Una y 12 minutos, es momento ya de quedarnos con una de las últimas citas que vamos a recordar en el día de hoy, dentro de lo que es nuestra agenda cultural y de ocio. No queríamos olvidarnos de la Peña Flamenca de Ubrique, y bueno, pues por ello, como decimos, como uno de los eventos también destacados, viene organizando, la verdad, dentro de su programación un buen número de citas durante todo el otoño y también en estas fiestas navideñas. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, por parte de la Peña Flamenca de nuestra localidad, y ya decimos, con motivo de la Zambomba, recuerden que llega esta noche, segunda Zambomba, después de la celebrada la pasada semana. Bueno, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico, como decimos, a Manolo García, en representación de la Peña Flamenca. Manolo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decimos, lo cierto es que segunda cita para la Peña Flamenca, digo, con respecto a Zambombas y citas más puramente navideñas, ¿no?, en este caso. Sí, ya como es habitual, tenemos el ciclo de otoño, hemos terminado con el flamenco y ahora entra la fecha de Navidad, y entonces había que ofrecerle a los flamencos y flamencas de Ubrique Zambombas. Ya el viernes pasado se celebró una, y este viernes tenemos, a partir de las 10:30, tenemos al revuelo de Castañuela. Esto es un coro que ya es conocido en Ubrique, pero que últimamente está ensayando en la Peña Flamenca, que su directora es Isabel Benítez, y pues con eso ya lo digo todo. Es más flamenco imposible. Nosotros, yo desde hace llanamente, como siempre hago, ¿no?, a todos los aficionados al flamenco y aficionadas al flamenco, que ahora toca Navidad y que allí tienen su peña, a partir de las 10:30 de la noche, y vamos a pasar un rato bueno. Como decíamos, segunda Zambomba, ¿cómo fueron las cosas el pasado fin de semana, el pasado viernes? Pues mira, nosotros, dentro de lo que es, nosotros no nos podemos quejar, porque nosotros haya mucha gente o haya poca, aunque siempre estamos pidiendo que vaya gente, al final siempre hay ambiente. Allí había un ambiente muy, muy, muy bonito. El coro de Benafení hizo una gran actuación. Además, le tengo que agradecer personalmente, yo y la peña, al coro, cómo se portó con la Peña Flamenca, y de verdad, esperemos que esta noche sea igual, porque nosotros todo el mundo lo comparamos igual, y la situación es que nosotros lo que pretendemos es que la gente vaya a disfrutar, a pasarlo bien, que estamos en Navidades, y de la actuación, como tú me preguntabas, del coro de la semana pasada, pues muy no te lo digo, muy contento, y ellos salieron también, porque yo tuve la oportunidad de hablar con ellos y estaban contentísimos. Y eso es lo importante, de que la peña, lo mismo que tiene el flamenco, tiene para Navidad tiene su artista, para el flamenco tiene otro artista, y yo, perdona que me repita, porque yo me repito mucho, en el sentido de que la gente que suba hacia a la peña, allí se está muy bien, y esta noche va a ser espectacular, ¿verdad? Allí hay sus montaditos, su cervecita, que allí se pasa un rato bueno, y hoy no llueve. Sí que es cierto que además ha coincidido, ¿no?, en muchos de los viernes que habéis organizado citas, bueno, pues ha coincidido que los viernes han sido de los días más lluviosos en las últimas semanas, ¿no? Sí, últimamente siempre nos está pasando eso, que hemos tenido la mala suerte de que los viernes ha llovido, y claro, la gente, todos los flamencos y flamencas de este pueblo, pues subía la peña flamenca lloviendo a cantar como está lloviendo, pues entrenado, aunque siempre el grupo de 40, 50 personas no nos falta, ¿comprende? Pero que esta noche, vamos a hablar ya de esta noche esperamos que el tiempo va a estar bastante bien, allí los esperamos todos, y además yo lo he escuchado hasta a este coro ensayando, porque ellos ensayan en la peña, y de verdad merece la pena. Quisiera decir una cosita dedicada a una a una flamenca que le dijo un día, me dice, ¿por qué cuando habla en la radio habla siempre de flamenco y no dice flamenca? Yo, la aplicación que le di, cuando yo hablo de flamenco, lo englobo todo, ¿me entiendes? Sí. Pero que hoy le voy a decir flamencos y flamencas. Subí a la peña. Bueno, pues lo que está claro además es que dentro de las actividades había apostado por lo que son los colectivos, los grupos ubriqueños. Eso es una forma de llevar también a más ubriqueños allí hasta la peña, ¿no? Claro, ahí está, el tema, que aquí en Ubrique hay mucha gente que está a cantar, está a bailar, está a veces, y hemos apostado por eso. Ahora, cuando termine esta actuación de esta noche, pues vamos a tener unos días de descanso, una semana de descanso, porque ya Reyes llega a eso, y después volveremos, seguiremos con los artistas ubriqueños y algunos artistas foráneos. Y hasta que llegue el concurso, que sería el día 13 de febrero, pero que ahora en un par de semanitas estaremos de descanso. Sí, habíamos dicho, ¿no? Habíamos hablado sobre el programa de eventos desde, bueno, durante todo el otoño, y justo, bueno, pues precisamente del domingo al lunes termina el otoño, ya nos meteremos en invierno. Pero hacéis un pequeño parón, evidentemente con motivo de las fiestas en sí, ¿no? De los días festivos navideños. Claro. Pero que después regresáis nuevamente con más actuaciones antes de lo que será y es el principal evento, ¿no? Para la peña, como es el concurso ya. Vamos a tener dos, por lo pronto, que es lo que tenemos aquí, lo voy a decir, cerrado, como quien dice, ¿no? Tenemos a través de la Federación Andaluza de Flamenco, vamos a traer una actuación, que ahora mismo todavía no sabemos el nombre, pero ya la tenemos concedida. Además vamos a tener también una actuación que ya ha estado en Ubrique otra vez, que ya hemos hablado otra vez en la radio, que es un chaval de ahí de Algeciras que estuvo en el programa de Juan y Medio, que se llama Juanito Vida, que ese niño ya está confirmado para enero, y ya pendiente simplemente de otra contratación, que ya veremos queremos seguir que esta gente de Ubrique, porque las situaciones económicas de las peñas sabemos lo que es, y aquí hay muchos cantadores y cantadoras que merecen todo el respeto para que se van a cantar a la peña, y este mayormente va a ser la programación de invierno, pero bueno, ya sobre eso hablaremos otro día, que lo tengamos más detallado, pero he dado la pincelada simplemente para que la gente vea que, aunque paremos un par de semanas, no es que no hemos ido, ¿entiendes? Estamos ahí. Pues recordamos, por tanto, hoy sí que es cierto que la última cita, el último evento organizado por la Peña Flamenca en este 2014, así que otro motivo más, ¿no?, para acercarse esta noche a partir de, Manolo, de las 10:30. A partir de las 10:30 os espero todos allí en la Peña Flamenca. Pues ya sabemos que cita Zambomba también, hablamos de a partir de las 8 allí en la Horrea de Antonio Vega, a partir de las 10:30 en la Peña Flamenca, así que incluso los horarios son complementarios para que podamos participar en todos estos eventos. Claro, aquí ya el que quiera más Zambomba de pase de un lado a otro. Pues ya decimos, algunas de las citas del fin de semana y en concreto que llegan en el día de hoy. Pues Manolo García, queríamos subrayar como cada viernes la programación de la Peña Flamenca, la despedida en este 2014 con esa zambomba de la que va a poder disfrutarse a partir de las 10:30 de la noche. Bueno, yo ya que no voy a hablar hasta dentro de 15-20 días otra vez, yo la Peña Flamenca de Ubrique quisiera felicitar a todo el pueblo de Ubrique, que lo pase lo mejor que pueda. Y que disfrutemos, que es lo importante, y a todos los flamencos de Ubrique decirle que y mayormente a los socios que tenemos una buena noticia que ya se la daremos más adelante, aunque ya todo el mundo lo sabe, pero nos dirá la directiva, y que bueno, a disfrutar y que es lo importante, ¿vale? Claro que sí, con eso deseo. Nosotros también nos vamos a quedar para la Peña Flamenca y para el pueblo de Ubrique en general. Ah, gracias. Y a disfrutar, por supuesto, de este fin de semana y de todas las actividades que están previstas. Vale, pues, gracias. Manolo García, en representación de la Peña Flamenca, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, vaya. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.